8:47, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Trump y Macron escenifican gran complicidad en la fiesta nacional en París. Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y Francia, Emmanuel Macron, escenificaron con gestos y palabras una gran complicidad durante el desfile militar de la fiesta nacional francesa en París y dejaron de lado los profundos desacuerdos en asuntos como el cambio climático o la política comercial. Macron, en un breve discurso antes de despedir a su huésped, afirmó que sus dos países nada los separa jamás. Siempre en nuestra historia, señaló, hemos encontrado ese amor de la patria que nos ha salvado. También hemos encontrado aliados seguros, amigos que acudieron en nuestra ayuda. Los Estados Unidos de América es uno de ellos. Una alusión a lo que había motivado la invitación a Trump para asistir a la parada militar, la conmemoración del centenario de la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial junto a Francia y al resto de los aliados. Esta invitación se vio correspondida con repetidas muestras del jefe de Estado de la primera potencia económica y militar de estar disfrutando durante el desfile. Trump intercambió de forma reiterada a la vista de las cámaras, pero sin sonido, comentarios y confidencias con Macron mientras los aviones surcaban el cielo, pero también durante el desfile en tierra, encabezado por un grupo de soldados estadounidenses, algunos vestidos con uniformes de la Primera Guerra Mundial. Los miembros de la tribuna se levantaron de sus asientos al paso de ese primer grupo a pie que portaban la bandera de Estados Unidos. Trump hizo el saludo militar mientras Macron aplaudió desde el palco situado en la Plaza de la Concordia en la parte baja de la Avenida de los Campos Elíseos. ¿Y qué es el reloj del apocalipsis y por qué marca desde 1953 que estamos cerca de una catástrofe global? Hay un reloj que en vez de medir el paso del tiempo intenta mostrar cuál próxima la Tierra está de ser destruida. Su hora final es la medianoche y sus manecillas señalan que estamos a 2 minutos y medio de alcanzarlo. Sí, el tic-tac. Ya habíamos dado esta noticia meses atrás y pues ahorita sale nuevamente esta noticia porque avanzó un poquito. Lo llaman el reloj del apocalipsis y el mes pasado cumplió 70 años desde su creación, cuando apareció por primera vez en la portada del boletín el boletín de los científicos atómicos, que lo publica desde entonces. No es un objeto, sino una ilustración, y no avanza o retrocede por una medida científica, sino por el parecer del Directorio de la Ciencia y Seguridad del Boletín, un grupo de expertos que se reúne 2 veces por año para determinar cuánto nos resta para la medianoche. Es un símbolo que representa cuán cerca o lejos estamos de una catástrofe global, y lo que queremos decir con eso es cuán cerca o lejos estamos de destruir la vida en la Tierra como la conocemos, fue lo que explicó Rachel Bronson, directora ejecutiva y editora del boletín, donde supervisa el manejo del reloj. El último cambio en las agujas fue en el mes de enero, apenas unos días después de la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, cuando el minutero fue adelantado medio minuto. Solo una vez el reloj del apocalipsis estuvo más cerca que ahora de la medianoche en el año de 1953, cuando llegó a 2 minutos antes de la hora límite, tras unas pruebas de armas termonucleares realizadas por Estados Unidos y la Unión Soviética. Sus responsables creen que hechos recientes como el lanzamiento de un misil balístico intercontinental por parte de Corea del Norte la semana pasada o la decisión de Trump de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el cambio climático respaldan su alerta. y Estados Unidos destapa gigantesco desfalco contra servicios médicos. Más de 400 personas fueron acusadas en Estados Unidos de participar en una enorme trama para dar atención médica falsa y vender opioides innecesarios, que les redituó $1,300 millones en ganancias ilícitas. Fue lo que se informó el día de ayer. El secretario de Justicia, Jeff Sessions, aseguró que se trata del fraude médico más grande jamás elucubrado en la historia estadounidense y denunció que los médicos, enfermeros y farmacéuticos implicados decidieron violar su juramento profesional y poner su lucro personal por encima de la salud de sus pacientes. Entre los procesados están 6 médicos de Michigan acusados de tramar la venta de opioides innecesarios. Un centro de rehabilitación en Florida está acusado de atraer a drogadictos, dándoles cupones para regalos e invitándoles a clubes de striptease, y de haberse enriquecido con $58 millones en base a tratamientos y pruebas innecesarias. Entre los acusados hay 120 personas involucradas en prescribir y distribuir narcóticos, por lo que dijeron las autoridades. Eran totalmente indiferentes a las desastrosas consecuencias de sus acciones. Con esa conducta no solo se enriquecieron a costa de los contribuyentes, sino que generaron y perpetuaron adicciones, fue lo que dijo Sessions. Añadió que unos 300 profesionales de la salud están siendo suspendidos o excluidos de programas federales de atención médica. El Departamento de Justicia informó que los procesados estaban fracturando ilegalmente al Medicare, al Medicaid y al programa que da cobertura médica a los militares y a sus familiares. Se les acusa, entre otras cosas, de cobrar compensación por medicamentos que no eran necesarios y que nunca fueron adquiridos ni cedidos a los pacientes. El presidente Trump admite que no hace falta un muro en toda la frontera con México. Tiene montañas, tiene algunos ríos violentos y peligrosos, tiene lugares tan remotos que realmente no cruza nadie, dijo el presidente, de acuerdo con la transcripción facilitada por la Casa Blanca. Además, el presidente razonó que el muro de alguna forma tiene que dejar ver a los agentes de fronteras lo que pasa al otro lado. Esta característica está en el pliego de condiciones que el gobierno publicó para las empresas que opten a construir el muro. Aunque suene horrible cuando lanzan los grandes sacos de droga por encima y cuando hay gente al otro lado del muro, no los ves. Te pegan en la cabeza con 30 kilos de droga. Es el fin, dijo Trump según esta transcripción. La promesa de construir un gran y hermoso muro en la frontera con México fue seguramente la más reconocible de cuantas hizo Trump en la campaña electoral que la llevó a la Casa Blanca del año 2016, la marca de su presidencia. Casi desde el principio, cuando se le preguntaba por los detalles, empezó a decir que no hacía falta un muro en todo el trazado porque ya había barreras naturales en algunas partes, tal como lo advertían los expertos. Contratistas y mandos de la Policía de Fronteras consideraban la idea absurda, pues la gran ola de inmigración ilegal de México de principios de los años 90 ya provocó la construcción de una barrera física en los lugares donde se considera más efectiva, sí, es decir, las ciudades fronterizas. Un año después, esos mismos contratistas y expertos tratan de asesorar a la Casa Blanca sobre la mejor manera de hacer un muro. Y el escándalo de los mails rusos y Trump Jr. ahonda la fractura en Estados Unidos. En casa de los Trump todo sigue igual. El hijo mayor del presidente de Estados Unidos es inocente, transparente y abierto. Y la investigación por su reunión con una supuesta enviada del Kremlin supone la mayor casa de brujas de la historia política. No hay más vueltas. Antes de volar a París, Donald Trump dejó clara su doctrina ante los republicanos y volvió a intentar pasar página a un escándalo que cada día fractura más al país. Escándalo o ruido, demócratas y republicanos miran desde aceras distintas el desarrollo de la trama rusa. Para los primeros es el puñal que puede acabar con el presidente, para los segundos, griterío que no conduce a ninguna parte. A favor de los conservadores juega que no hay detenidos ni acusados, tampoco ninguna prueba que incrimine directamente al presidente, Todo es aún previo. Para la oposición, la nube de indicios que apuntan al despacho Oval es apabullante y la maquinaria fiscal no ha hecho más que ponerse en marcha. La Casa Blanca, aunque su interior sea un hervidero y el presidente monte en cólera con cada nuevo capítulo, intenta mostrar calma y distancia, pero no logra apagar el fuego. Su acercamiento al presidente ruso la semana pasada en Hamburgo, lejos de marcar un inicio, ha vuelto a quedar en entredicho con las últimas revelaciones. La estrategia para enfrentarse a la nueva crisis ha sido ya ensayada otras veces: negarlo todo, hacer como si nada hubiera pasado. Eso fue lo que intentó Donald Trump Jr. en la entrevista que concedió al conservador Sean Hannity en la cadena Fox. Ahí se vio que reunirse con una emisaria del Kremlin, esperar información tóxica contra una candidata rival, aceptar el juego de una potencia extranjera, son para el primogénito asuntos menores. Hechos exagerados por una prensa sensacionalista, deshonesta y extremista que no sirve a los intereses de su país. Elusivo y un punto despectivo, fue una ocasión de oro para ver al vástago presidencial escapar de sus propios actos. Insistió en que la cita con la abogada resultó un fiasco, no hubo nada, la habría olvidado si no fuera por todo esto, fueron 20 minutos literalmente perdidos, fue lo que dijo. Tampoco le importó que el encuentro se celebrase en instancias de Rusia. Para Trump Jr. en aquel momento lo único importante era la lista electoral. Todo esto es anterior a la Rusia manía, es anterior a este montaje de la prensa. Para mí era una investigación de oposición. Podían tener evidencias concretas sobre historias que habíamos oído. Y no se lo dijo a su padre, fue la pregunta que le hizo Hannity. Pero ¿cómo voy a decírselo? Fue de la nada, fue lo que respondió Trump Jr. Sin mayores preguntas, ante un programa que le había presentado como una víctima del mal periodismo, la entrevista prosiguió en inútiles meandros. El primogénito de 39 años se limitó a repetir que la abogada aprovechó para hablar de sanciones y que él había respondido a un impulso natural y comprensible al abrirle las puertas. Alguien me mandó un correo, eso no es cosa mía, lo leo y respondo en consecuencia por si hay algo interesante ahí. Creo que eso es muy común. La entrevista acabó con un apretón de manos entre el presentador y Trump Jr. Su padre la había recomendado previamente en Twitter. Por la mañana ensalzó a su hijo, luego tomó el avión y se fue con Melania a reunirse con Emmanuel Macron en París. Y en información deportiva, Moisés Muñoz culpa a Jamaica del empate. El empate sin goles entre la selección mexicana y Jamaica en la Copa Oro decepcionó a muchos, incluso Moisés Muñoz, el portero titular para este enfrentamiento, destacó la forma y el sistema que los caribeños presentaron en la cancha, pues para el arquero mexicano ellos salieron totalmente a defender sin dar oportunidad de espacios para tricolores. Muchas veces es difícil jugar contra un equipo que no tiene ni la mínima intención de hacerlo. Viene, se encierra y defiende con 10, la posesión fue 80-20, nosotros tampoco tuvimos la llave para abrir ese candado tan fuerte. Moisés dejó claro que el objetivo era amarrar el pase a la siguiente ronda de la competencia. Por ahora deberán esperar al tercer y último partido de la fase de grupos contra Curazao. Queríamos ganar este encuentro para tener los 3 puntos y con eso garantizar el pase a la siguiente ronda, fue lo que dijo. Y no podían esperar más, Messi y Neymar adelantaron su regreso. El argentino Lionel Messi y el brasileño Neymar Jr. han avanzado un día su incorporación a la pretemporada de Barcelona y esta mañana han pasado la revisión médica en la ciudad deportiva, mientras que se les espera para el entrenamiento de esta tarde. Además de Messi y Neymar, también ha adelantado su incorporación Gerard Piqué, quien junto a los dos astros sudamericanos ha estado estos últimos días en Japón presentando en sociedad al nuevo patrocinador de la camiseta azulgrana, la firma Rakuten. El nuevo entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, ha ordenado para hoy solo una sesión preparatoria y que por la mañana estaban citados en la consulta de la ciudad deportiva la mayoría de jugadores internacionales que participaron en partidos en junio.

9:08, ya regresamos y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros, así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. La luna en su signo le permitirá a su mente poder organizarse y tomar las decisiones correctas. En el amor, bríndese un tiempo para reforzar las relaciones afectivas y sociales que tiene olvidadas. En la riqueza, limite los gastos, busque lo que realmente necesita y no compre por comprar. En el bienestar, diagrame su dieta y elimine las comidas rápidas. Consuma alimentos sanos y naturales. Para el signo de Tauro, aprenda a manejarse con prudencia y no intente acelerar las cosas más de lo debido. Avance paso a paso, de esa forma le irá mucho mejor. En el amor, le irá muy bien si inicia una relación amorosa con alguien de su entorno inmediato. En la riqueza, no dude y tome esa decisión financiera que tiene entre manos. En el bienestar, ocúpese con calma de las responsabilidades y trate de descansar más por las noches. Para el signo de Géminis, hoy ármase de paciencia y no dé un sí apresurado, ya que se le presentarán decisiones que no se deben tomar rápido. En el amor, deje de pensar solo en lo que a usted le interesa, sino también en lo que le satisface a su pareja. En la riqueza, en esta jornada, obvie las decisiones dentro del terreno de las finanzas. En el bienestar, procure almorzar, merendar y cenar como corresponde. No descuide la alimentación. Para el signo de Cáncer, sería bueno que trate de modificar esos asuntos oscuros de su personalidad. Le será muy constructivo para su vida. En el amor, tiempo para aprovechar, ya que la pasión y el amor se harán presentes en su vínculo amoroso. En la riqueza, ponga atención en sus finanzas, deje de un lado las dudas y actúe siguiendo los pálpitos. En el bienestar, aprenda a alimentarse saludablemente, comer poco, no descuidarse con la comida. Para el signo de Leo, deje de estar tan pendiente de lo que dicen de usted, evite sentirse mal por algún comentario negativo contra su persona. En el amor, tome una actitud comprensiva y paciente frente a los caprichos de su pareja. En la riqueza, ponga atención a la dirección que toma ese nuevo proyecto que se está perfilando en su interior. En el bienestar, aumente los líquidos en su dieta y consuma una mayor proporción de alimentos frescos. Para el signo de Virgo, aléjese de los problemas en esta jornada, le convendrá hablar poco y ser lo más diplomático en todas las situaciones. En el amor, empiece a ser usted mismo frente a su pareja, quite los miedos de su corazón. En la riqueza, desarrolle un nuevo presupuesto para manejar su economía, así no tendrá que arrepentirse a fin de mes. En el bienestar, es una noche ideal para pasar entre amigos, desconectándose del trabajo y de tanto estrés. Para el signo de Libra, impida que su egocentrismo le genere un clima hostil con el entorno. Aplique la humildad, que lo ayudará a relacionarse mejor. En el amor, obre con cordura y evite las discusiones por temas que no son importantes con su pareja. En la riqueza, cierre su billetera, de lo contrario, gastará más dinero del que tenía pensado. En el bienestar, evite hacerse el distraído, su cervical le está pidiendo a gritos una sesión de masajes. Para el signo de Escorpión, intente aumentar la confianza en usted mismo. Con esta nueva actitud, todo lo que emprenda será posible sin tantos inconvenientes. En el amor, demuestre lo que siente realmente, no sea miedoso a los dictados de su corazón. En la riqueza, es un ciclo óptimo para plantearse negocios nuevos, aguarde a tiempos mejores para exponerlos. En el bienestar, descubre la tranquilidad conectándose con lecturas y encuentros de índole espiritual. Para el signo del Sagitario, durante esta jornada deberá replantearse muchas cosas de su vida personal. Permita que todo fluya por el camino que tiene que ser. En el amor busque su mejor sonrisa para poder enfrentar las provocaciones de su enamorado. En la riqueza evite hacer negocios con sus amigos ya que pueden surgir conflictos. En el bienestar aprenda a disfrutar de las cosas simples que le da la vida y podrá reencontrar su habitual tranquilidad. Para el signo de Capricornio, prepárese ya que su vivacidad estará a la orden del día. Aprovéchela en esos asuntos importantes que tiene que tomar. En el amor, teniendo una buena comunicación, podrá comprender las necesidades de su pareja. En la riqueza, circule con más decisión en lo profesional. De lo contrario, se estancará como siempre. En el bienestar, es un momento excelente para analizar la posibilidad de iniciar una dieta depurativa. Para el signo de Acuario, será una jornada complicada, ya que todo el entorno le pondrá a prueba el entendimiento y la tolerancia que posee. En amor volverán viejos resentimientos que ninguno de los dos ha logrado superar en su relación de pareja. En la riqueza es un tiempo para detenerse a revisar sus gastos, posiblemente se esté excediendo con ellos. En el bienestar, ignore las preocupaciones y permítase gozar de los placeres que estén a su alcance. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis, época para reconocer sus propios defectos y decidirse a trabajar en ellos para poder superarlos día a día. En el amor, mantenga el equilibrio emocional, su enamorado intentará herirlo verbalmente. En la riqueza, de inicio a esa nueva etapa profesional, ponga en práctica ese proyecto interesante. En el bienestar, evite cuestionarse si tiene deseos de salir a bailar, hágalo y diviértase con sus amigos. De la mañana con 15 minutos hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ya no quiero flores, quiero noches de La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 21 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y les tengo una noticia muy interesante para todas las personas amantes del Pokémon Go, porque el Pokémon Go, ya saben que pues obviamente atrajo a muchos usuarios y mucha gente, tal vez ustedes que me están escuchando son fanáticos del Pokémon Go, de esos que se iban y salían y siguen saliendo a capturar a los Pokémon. Bueno, pues el Pokémon Go va a celebrar en Chicago el Pokémon Go Fest, pero se sentirá en todo el mundo. Así que si tú no vives en Chicago y estás por acá en Salt Lake City, o estás en otro estado, o estás en otro país, pues también vas a disfrutar de este evento. ¿Por qué? Ahorita ya les digo. El mes pasado, la empresa que desarrolló el juego Pokémon Go, Niantic, así se llama, anunció que realizaría el primer evento en el mundo real del videojuego, llamado Pokémon Go Fest. El evento reunirá a jugadores en Chicago que buscan cazar estas criaturas virtuales en Grand Park. El día miércoles, la empresa reveló cómo los jugadores que se encuentran fuera de Illinois pueden unirse a la diversión, porque los jugadores que van a estar en el parque van a poder desbloquear los beneficios para el resto de los usuarios del mundo, para que puedan atrapar al Pokémon. Los beneficios que se desbloqueen dependen del tipo de Pokémon que se atrapen. Y escribió Niantic en su blog lo siguiente, en su blog: cada clase de Pokémon estará asociado a un beneficio distinto, por lo que los entrenadores que se encuentren en el parque tendrán que escoger muy cuidadosamente cuál Pokémon capturarán. Pero los entrenadores en Chicago requieren de tu ayuda. Mientras más Pokémon capturen los jugadores en Grand Park durante el evento en Chicago, más será el tiempo en que estos beneficios estarán vigentes. Además, también hay un evento misterioso que podría llevar a obtener un bono legendario para todos los jugadores. Si los entrenadores alrededor del mundo capturan suficientes Pokémon, se revelará un desafío misterioso en Grand Park que, una vez completo, desbloqueará un bono muy especial en todo el mundo. Fue lo que dice el blog, ¿cómo la ven? Así que ya sabes, si tú eres de los que vas a jugar, me imagino que vas a estar muy al pendiente de estos desafíos, de estos beneficios que te van a dar a ti, gracias a los desafíos que van a tener los entrenadores que van a estar jugando allá en Illinois. Y si tú vives allá, pues ya sabes, apúntate. Y bueno, con eso vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Y aquí finalizamos el tema, lo leí completito. Y la verdad es que está muy interesante, ¿no? Cuando nosotros aceptamos o cuando practicamos este instante santo, es cuando realmente estamos aceptando pues todo lo que estamos viendo y escuchando y viviendo, ¿no? Un ejemplo muy, muy claro que yo les podría hacer en esto es cuando tenemos una comunicación con alguien, ¿no? Y que no estamos de acuerdo con lo que estamos escuchando y uno pues defiende su idea, ¿no? Cuando nosotros empezamos a defender nuestra idea, la otra persona también defiende su idea. Y eso no quiere decir de que la otra persona esté mal y que tú también estés mal, sino simplemente son dos formas de ver la vida, ¿verdad? Y por lo mismo, de que cada quien ve la vida como mejor le parezca, pues puede encontrar cosas buenas en lo que uno le dice, o puede ser cosas malas, es decir, la verdad no me gusta lo que estás diciendo, o yo no pienso igual, la verdad es que yo pienso muy diferente a lo que tú me estás diciendo, y entonces empieza a haber un conflicto, ¿no? Un conflicto de ideas, un conflicto en la comunicación. Uno quiere dar su idea para que el otro lo comprenda, y el otro, no, como no está de acuerdo, quiere hacerle cambiar a la otra persona de lo que está diciendo que no está bien, ¿no? Entonces, eso nos lo vamos a encontrar diariamente, ya sea con tu pareja, ya sea con tus hijos, pero el caso es de que siempre va a haber algo que no estemos de acuerdo, ¿no? Porque es obvio que cada mente es un mundo y cada persona pensamos muy distintas y vamos a estar defendiendo lo que nuestra mente nos está diciendo que es lo correcto. Y lo que no es correcto, pues también vamos a decir, no, pues esto no está bien, esto no está bien, esto no está mal, esto está mal, así, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si nosotros aceptáramos a la persona que nos está diciendo su punto de vista, aunque tú no estés de acuerdo, es como evitarte, ¿no? Todo ese conflicto mental, todo ese desgaste energético y decir, ok, yo sé que obviamente no pienso como esa persona y yo creo que las cosas no son así, pero voy a aceptar esta situación. Voy a escuchar a esa persona y voy a aceptar lo que me está diciendo. No que lo esté festejando, o no quiere decir que desde ese momento yo voy a cambiar mi forma de pensar para aceptar, ¿no?, lo que ella me está diciendo, lo que él me está diciendo, ¿no? Yo creo que es muy difícil tratar de entender este ejemplo, ¿no? Porque tiene que ser un poco más concreto. Supongamos de que alguien te dice, yo no creo en el espíritu o yo no creo en Dios, ¿no? Y tú sí crees en Dios y crees en el espíritu. Entonces, tú empiezas a decirle, pero es que la verdad todos tenemos un espíritu. O si no tienes un Dios, ¿quién es el que te creó? ¿Y quién es el que te guía en este mundo? ¿Quién es el que te da ese momento de paz que tú sabes que no viene de ti? Y entonces empiezas a defender, ¿no?, tu idea, de decir por qué tú piensas de que sí existe Dios y que sí existe el Espíritu. Entonces la otra persona te dice, pues si existe Dios y si existe el Espíritu, como tú dices, ¿dónde estuvo cuando me pasó esto? ¿Cuando le pasó esto a alguien que yo quiero? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se empieza a dar una discusión en la que cada quien va a dar su punto de vista, cada quien va a defender su propia creencia, ¿verdad? Entonces va a llegar un momento en que ninguno de los dos va a quedar contento, porque uno ya está muy aferrado en decir que no cree y el otro en que sí cree. Uno va a tratar de convencer a la otra persona de que es verdad esto, y la otra va a tratar de defender y decir no es cierto. Entonces, así pueden haber muchos temas de conversación. Pero si alguien nos dice, sabes que yo no creo en Dios, no quiero en el Espíritu, no quiero en nada, no creo en nada. Y tú lo escuchas y aceptas. No estás aceptando de que tú creas también, sino que aceptas eso que estás viviendo. Eso quiere decir que no vas a debatir ni nada, porque estás aceptando a esa persona con todo y sus creencias, con todo y sus pensamientos, aunque tú no pienses lo mismo. No es de que le estés diciendo está mal, porque realmente nadie podemos decir exactamente qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. que lo que es bueno y que lo que es malo, ¿verdad? Entonces, cuando tú aceptas a esa persona con todo y sus creencias, con todo y lo que te está diciendo, pues no hay unas ganas o no hay una motivación de discutir. No hay un empeño por tratar de convencer a la otra persona de que no es así. Al menos que la otra persona te diga, o la verdad es que yo no creo, pero me gustaría creer, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces como que te está abriendo las puertas para que entonces tú le digas, ¿verdad? Pero si no te está pidiendo pues ese consejo o esa opinión, pues tal vez calladitos nos vemos más bonitos. Aceptamos la situación que nos toca vivir, que nos toca escuchar, y simplemente pues la dejamos pasar, ¿no? Como todo. Todo es temporal, de nada nos debemos de agarrar, ni de cosas materiales, ni de pensamientos, ni de las cosas que estamos escuchando. Cuando nosotros lleguemos a ese momento en el que decimos, ¿no? ¡Ay, está haciendo mucho ruido! ¡No me gusta los vecinos que están haciendo esto, que están haciendo lo otro! Y empiezas a aceptar de que dices, bueno, tengo que aceptar esta situación porque yo no puedo hacer nada, ¿no? Yo quién soy, ¿no? Para decirles a mis vecinos que no pongan música a todo volumen o que escuchen su música porque, bueno, es otro ejemplo, ¿no? Pero eso es muy típico en las casas, ¿no? De que hay algo siempre que los vecinos no te guste. Entonces empiezas a rechazarlo, empiezas a meterte cosas en tu mente de decir, pero estos vecinos qué desconsiderados son, tenemos hijos y la noche son bebés, o sea, necesitan dormir con ese ruido, la. Y empieza a crecer ese tipo de historias, ese tipo de pensamientos, ya los pones como los malos, los pones como los desconsiderados. Y obviamente cuando hacemos eso nos alejamos de ese momento santo de cuando nosotros queremos esa paz. Como es tan fácil de ir y hablar con el vecino y decirle, ¿sabes qué, vecino? Tengo niños pequeños, no sé si me puedes hacer el favor de que cuando escuches música, pues trata de que no sea en estas horas. Y hay muchas maneras, ¿no? De hacer las cosas bien. Pero nosotros, nuestra mente, nuestro ego, nos quiere pues hacer las personas perfectas que no somos. Y nos creemos ese papel, ¿no? Decir, yo estoy bien, lo que yo pienso es lo correcto y lo que tú piensas está mal. Entonces, si tú quieres estar en el momento santo, acepta lo que estás viviendo, acepta a las personas como son, con todos sus defectos y virtudes. Y de esa manera te estarás aceptando a ti. Estarás aceptando el instante santo. No nada más significa aceptarlo, sino simplemente ver de otra manera la vida, ¿no? De enfocarte, de qué dices tú, ¿para qué me hago tanto rollo? ¿Para qué me hago tanto problema? Si de todas formas están sucediendo así las cosas. Yo no puedo darle a un caso y decirle a mi vida, pongo pausa y a ver, párate. Voy a regresar y ahora no quiero decir esto, lo voy a decir así, no quiero que tú digas esto y lo vas a decir así. No tenemos ese control para regresar el tiempo, pero sí tenemos ese control para darle play y que corra, ¿no? Que siga corriendo como tiene que ser. Si nosotros tratar de cambiar o modificar algo que ya está predestinado a que suceda. Y bueno, vámonos con la lección del día de hoy y es la 119, nos toca la 107 y 108. La primera dice, la verdad corregirá todos los errores de mi mente. Y la segunda, dar y recibir son en verdad lo mismo. La verdad corregirá todos los errores en mi mente. Lo que le pueden añadir, me equivoco al pensar que hay algo que pueda hacerme daño. Soy el Hijo de Dios, cuyo ser descansa a salvo en la mente de Dios. Se los vuelvo a repetir. Me equivoco al pensar que hay algo que pueda hacerme daño. Soy el Hijo de Dios, cuyo ser descansa a salvo en la mente de Dios. Y la siguiente, dar y recibir son en verdad lo mismo. Pueden agregar lo siguiente. Hoy lo perdonaré todo, para así poder aprender a aceptar la verdad acerca de mí y llegar a reconocer mi impecabilidad. Se lo vuelvo a repetir, hoy lo perdonaré todo para así poder aprender a aceptar la verdad acerca de mí y llegar a reconocer mi impecabilidad. Así de sencillas son estas lecciones del día de hoy, las siguientes ideas que les dije. Hay que repetirla una a la hora. La primera, la verdad corregirá todos los errores de mi mente, y a la media hora más tarde, dar y recibir son en verdad lo mismo. Cuando tú escuchas y lo meditas estas lecciones, estos ejercicios, realmente hace sentido, ¿no? Entonces, trata de meditarlo aunque sea unos minutitos, siéntate y siente las palabras que estás diciendo, y de esta manera vas a poder sentir ese instante santo. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 57 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya les tengo aquí lista la receta de salud. Hoy les traje una agua, un juguito, como casi como una limonada, ¿no? Alguien me estaba preguntando que si había, que si tenía algunos jugos con alfalfa. Yo les dije que sí. Así que ya les tengo este juguito que es con alfalfa, que ya en todos los supermercados la venden. Entonces, pues ahorita ya les voy a dar la receta, pero antes nos vamos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 86 grados Fahrenheit, un viento que corre 4 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 94, mínimas de 75, con cielos despejados con una probabilidad del 20% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana, sábado y domingo, se esperan cielos despejados, soleados, máximas para el día de mañana de 99, mínimas de 76, para el día domingo máximas de 99, mínimas de 75, para el día de mañana hay una probabilidad del 10% de precipitaciones y para el día domingo un 60% de probabilidad de precipitaciones. Para el próximo lunes, inicio de semana, máximas de 98, mínimas de 79, con cielos despejados, con probabilidad también de precipitaciones de 70%. El día martes también existe la misma probabilidad, 70% de precipitaciones, con cielos despejados, con temperaturas máximas de 101 grados, mínimas de 79. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Se esperan pocas lluvias, así que a ver cómo va cambiando. Si cambia el pronóstico, pues esperen un poquito más de lluvia, porque al parecer va a continuar toda la semana, todo este fin de semana y la próxima que viene. Y bueno, como les decía, ya les tengo este juguito de alfalfa con limón. Con este juguito va a ser ideal para las personas que quieren bajar de peso, porque no tiene, bueno, no aporta calorías. Todo aporta calorías, pero este lo puedes considerar como cero calorías, ¿ok? Y a la vez te proporciona nutrientes que son esenciales para la salud. ¿Cómo cuáles? Pues contiene mucha vitamina K, B, D, sodio, potasio, calcio, hierro, azufre, clorofilo y además también contiene todos los aminoácidos esenciales para nuestro organismo. Entonces, como les digo, es una bomba para la salud, o sea, que expande, ¿no? O te la refuerza, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los ingredientes? Necesitas 10 ramitas de alfalfa. La alfalfa es como el pasto. Y necesitas un vaso con agua, 2 limones sin cáscara y sin semillas y 2 cucharaditas de miel, que es opcional. Estas cucharaditas de miel las puedes sustituir por azúcar. Yo les recomiendo que utilicen mejor la miel y así obviamente no les va a hacer para nada daño. ¿Qué es lo que vas a hacer? Agregar todos los ingredientes en la licuadora, licuar hasta obtener una mezcla homogénea y beberlo al instante. Lo puedes beber por las mañanas, antes del desayuno, y se recomienda que lo ingieras 3 veces por semana. Así que puedes tomarlo un lunes, un miércoles y un viernes, o puedes tomarlo un domingo, un miércoles y un sábado, ¿no? De la siguiente semana. Y así es como van a hacer esta recetita. Háganla, beneficien su cuerpo con todas estas vitaminas que tienen, sobre todo si ustedes se sientan cansados, les duelen los huesos. Tiene mucho calcio y hierro y potasio, entonces no dejen de prepararlo, ¿ok? Y bueno, con eso nos vamos directamente con la reflexión del día de hoy, que se titula La importancia de los amigos. Second chance for a break that

10:08, ya regresamos. Ya hemos regresado para despedirnos, pues hemos llegado al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los esperamos el próximo lunes, si Dios quiere, en punto a las 8:00 a.m. a 10:00 a.m. Si quieres volver a escuchar este programa o te perdiste la mayoría del programa, recuerda que la repetición estará a las 12:00 p.m, hora de las montañas, y el día de mañana estará la grabación. También recuerden que pueden escuchar todos los programas previos en la página de la radio, ¿cuál es? www.sexylovradio.com www.sexylovradio.com. También nos pueden encontrar en Facebook como Sexy Love Radio, y ahí pueden encontrar también las publicaciones de las reflexiones, las publicaciones también de la receta de salud, y todo esto también lo encuentran en la página de la radio, ¿ok? Y bueno, ahora sí se despide tu amiga y servidora Janet Flores. Espero que pasen un excelente y maravilloso fin de semana. Cuídense mucho, disfruten estos días en familia, con la naturaleza, y sobre todo, ¿no?, muy felices y llenos de amor. Ahora sí, me despido, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda, tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.